Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Después de un par de semanas, hoy vamos a retomar las colaboraciones de los martes. Enseguida tendremos al otro lado del teléfono a Jaume Monsant. Nos ha recomendado un par de canciones. La primera es esta, No es natural, de Roe Delgado. No quiero estar, si mientes todo lo que dices. Ahora has comenzado a engañarnos como siempre. Se hacen siempre los sordos y peligra su pupitre. Nos han engañado otra vez, diciendo lo que no es. Quieren que los votemos para subirse otra vez, forrarse de nuevo, todo lleno de dinero. Y lo bueno es que lo volvemos a hacer. Y no es natural que todo acabe así. Si nos han manipulado nuestra forma de vivir, mira por ejemplo al hablar, no te podrás expresar con claridad. ¿Y cómo van las cosas? Esta canción se censurará. Yo ya no creo en nada, no sigues tus principios. Intentas gobernar saltando un largo precipicio. Y todos como ovejas siguiendo el ganado, a ver si nos salvamos de este largo monopolio. Ya nos engañaste otra vez, diciendo lo que no es. Quieren que los votemos para subirse otra vez, forrarse de nuevo, todo lleno de dinero. Y lo bueno es que lo volvemos a hacer. Y no es natural que todo acabe así, yes, yes, yes. Si nos han manipulado nuestra forma de vivir, por ejemplo al hablar, no te podrás expresar con claridad. ¿Y cómo van las cosas? Esta canción se censurará. Yeah, yeah, yeah, yeah. No tristes. Si nos han manipulado nuestra forma de vivir, yeah, yeah. Por ejemplo, al hablar no te podrás expresar con claridad. ¿Y cómo van las cosas? Esta canción se censurará. Wow, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, sí, sí. Acaba de sonar la canción No es natural de Roe Delgado y nos la va a presentar nuestro colaborador Jaume Monsant de oírparacreer.com. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola José, buenas tardes. Muchas gracias por estar mes a mes aquí en Intangible 23 en Todo Radio trayéndonos esta música y también haciéndonos llegar otros muchos estilos. Últimamente hemos puesto bastante reggae en el programa. Creo que eso es una buena señal. Y Roe Delgado, pues es una figura destacada, ¿no? Del reggae dentro de la cultura libre. Sí, sí, la verdad es que hace años ya que está ahí. Este es el tercer disco que publica. Todos están bajo descarga libre. Y la verdad es que sí, que está cogiendo bastante fama el Roe Delgado. Tiene muchos seguidores en Twitter y los conciertos siempre los llena, o sea que muy bien. Y ese nuevo álbum se titula Mediterráneo y para descargarlo simplemente hay que dejar un mensaje en Twitter o en Facebook y entonces ya se accede al enlace y podemos escuchar el disco completo. ¿Qué te ha parecido este trabajo, Jaume? Pues me ha gustado bastante. Ya, como te digo, ya hace tiempo que sigo la trayectoria de Roe Delgado, aparte de que es del pueblo de aquí al lado, de donde vivo yo, y lo tengo, bueno, he hablado con él y lo conozco. Y he ido a bastantes conciertos, ya que toca mucho por aquí, por la zona, y bueno, pues me ha gustado bastante. Si te soy sincero, me gustó más el anterior, pero bueno, igualmente sigue en su línea de reggae sincero y así sencillo, y bueno, me parece muy muy auténtico lo que hace, las letras, bueno. Pues lo que te digo, sincero y así muy directo también. Recordamos a los oyentes que en el blog oírparacreer.com hay reseñas de todo tipo de lanzamientos del Netaudio. La más reciente es de este álbum Mediterráneo de Roe Delgado. Y bueno, Jaume, si te parece, pasamos a tu segunda recomendación. Nos vuelves a traer un tema de Dub Techno, ¿no? Sí, ya sabes que es una de mis debilidades. Y bueno, últimamente ha aparecido este disco. De hecho, yo lo puse en el blog hace ya un par de semanas, creo. Pero bueno, sigue sonando aquí en mi ordenador porque es realmente genial. Se trata de un EP de un proyecto titulado Baumfront y que se edita en el netlabel Drayton, que es también un netlabel muy veterano. Empezaron en 2005, 2006 creo, y bueno, siempre han estado ahí. Aunque llevan tantos años, tienen muy pocas referencias. Esta es la número 27, pero bueno, siempre han estado ahí de alguna forma u otra y tienen un catálogo pues muy interesante para darle un buen repaso. Entonces, el nuevo lanzamiento es este que te comento, de Baumfront, y son cuatro temas de deep techno, también con algo de dub techno, y bueno, con un sonido muy conseguido, que ya sabes también que me gusta remarcar el tema de la calidad de sonido, y bueno, unas composiciones excelentes de eso, de dub techno, profundas, con algo de melodía por ahí de fondo, y bueno, unos temas que funcionan muy bien en casa y seguro que en un club a primera hora y tal, pues también puede funcionar muy bien. Porque hoy día, con los medios técnicos que hay, eso de lograr un buen acabado en la música electrónica, que es muy importante, ¿es cuestión de tener muchos aparatos o de trabajar bien y echarle tiempo? Sí, más bien de lo segundo, de... Como dices, pues todas las opciones tecnológicas que tenemos hoy día, sobre todo lo que se refiere a software y software de masterización y tal, pues bueno, es fácil acceder a este tipo de programas. Entonces, pues que más que menos todo el mundo los tiene. Lo difícil es saber manejarlos y saber conseguir con ellos pues lo que uno se propone, un buen sonido. Y bueno, ahí entra una parte ya mucho más técnica. Yo siempre digo que la creación de música electrónica tiene dos caras, ¿no? Y una es la artística, digamos, y la otra es la técnica. Entonces, un artista de música, bueno, electrónica y fuera de la electrónica, tiene que tener este equilibrio entre la parte artística de composición y más creativa y la parte técnica, que es una parte más, bueno, pues eso, más técnica y más de conocer cómo funcionan estos programas, estos plugins, y bueno, ir perfilando poco a poco los temas para conseguir eso, que suenen lo mejor posible. En este caso, pues este disco, pues para mí cumple las dos partes al 100%. A nivel artístico son unas composiciones geniales y a nivel de sonido también. Y entonces vamos a escuchar el tema Garten Eden. No sé si nos quieres comentar algo en concreto sobre este corte musical, y con eso ya terminamos tu intervención de este mes. Ajá, pues no, realmente no. He escogido este porque es el primero, y pero bueno, como otras muchas veces te digo, podría haber escogido cualquiera de los cuatro temas que forman este EP, porque los tres tienen el mismo nivel y los tres, bueno, son muy coherentes también entre sí, y bueno, es eso, no he escogido este por nada en especial. Los cuatro me encantan y los cuatro los tengo ya preparados para pincharlos y estrenarlos en sesión. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí en Intangible 23, Jaume Montsant, del blog oirparacreer.com. Gracias a ti, Ayoce. Hasta el mes que viene. Y escuchamos este tema, Garten Eden, de Van Freund. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido las recomendaciones de nuestro colaborador Jaume Monsant, del blog oirparacreer.com. La segunda era este tema, Garten Eden, de Baumfreund. Aparece en un lanzamiento del sello Drayton, con un título en alemán bastante largo, algo así como Mitten sagen und andere Märchen. Y nosotros vamos ahora ya con la primera sección fija de los martes, la grabación histórica. En este caso es algo más reciente de lo que viene siendo habitual. En vez de irnos a las décadas de los años 20 o 30, tenemos una improvisación grabada por el reverendo Gary Davis en los años 50. Se titula Fast Blues in A. En este caso, la grabación histórica no ha pasado al dominio público, sino que está publicada bajo licencia Creative Commons para servir de muestra del álbum The Sun of Our Life, El Sol de Nuestra Vida, que cubre el periodo de entre 1955 y 1957. Dentro de las grabaciones de este artista, Reverend Gary Davis, también conocido como Blind Gary Davis, se recogen en este disco algunos temas inéditos, como esta improvisación Fast Blues in A, un blues rápido que nos ayuda a comprender por qué el reverendo Gary Davis ejerció una influencia de tanta magnitud sobre artistas de los años 60 como Bob Dylan o la banda Grateful Dead. Y después de la grabación histórica le llega el turno a Singing Sadie. Ya sabes que esta australiana coge discos antiguos y canta encima, también baila algo de claqué, si así se tercia, y sus canciones pues son muy picantes y satíricas. Esta es la titulada Put Down the Carving Knife. ¶¶ Después de todo el mundo en la ciudad quiere tu muerte. Everyone in town wants you dead. Aquí tenemos otro éxito de Singing Sadie. Put down the carving knife. Deja el cuchillo de trinchar. Donde tenemos unas letras en las que se habla de enfermedades venéreas y otras lindezas. El estribillo es: deja el cuchillo de trinchar porque no acabas con tu vida otro día. En fin, esta era una de las canciones del álbum de 2005, Songs for Swingers, de Singing Sadie. Y nos ha gustado volver a poner en el programa la música de esta peculiar artista australiana. Ahora nos ponemos un poquito más serios para escuchar uno de los nuevos temas de Dark Ambient de Wings of an Angel. El nuevo álbum de Wings of an Angel se llama Poemas de amor apocalípticos para el fin del mundo y todos sus temas tienen unos títulos larguísimos. El de este que acaba de sonar era más o menos el siguiente. Voy a intentar traducirlo. Es posible que haya fracasado, es posible que haya estado equivocado toda mi vida, pero mi duradera tristeza nunca ha sido tan bella como en esta noche eterna. Y comprobamos aquí cómo Wings of an Angel ha ido evolucionando hacia el dark ambient y lo que se conoce con el término inglés de drone, después de unos inicios más ligados al hip hop y el down tempo, en los que usaba sonidos sampleados de música oriental. La clave y el elemento que permanece siempre en la música de Wings of an Angel es la espiritualidad. Y nosotros hemos ido siguiendo dicha evolución porque este es un artista importante dentro del NetAudio. Del mismo modo, hay que estar pendientes de lo que saca el sello de Chicago, Pan y Rosas. Hace nada se han lucido con el nuevo álbum del Nicolás Chientaroli Trío. Esto es jazz de muchos quilates y vamos a escuchar el tema Agua Cohete con el que se abría este trabajo del Nicolás Chientaroli Trío. Thank you. Nicolás Cientaroli es un pianista argentino que lidera su propio trío, donde le acompañan Carlos Álvarez al contrabajo y Sebastián Grosshaus a la batería. Este álbum se grabó en diciembre del año pasado en una única sesión de 50 minutos. Todos son primeras tomas y el disco se titula Viajeramente. Acaba de sonar el tema Agua Cohete que abría el álbum. Bueno, pues vamos ahora con algo más de música argentina. Nos quedamos en el mismo país, pero cambiamos de género. Del jazz arriesgado, aunque con ciertas raíces tradicionales del Nicolás Cientaroli Trío, pasamos a la música sosegada de Paula García, o lo que es lo mismo, Sobrenadar. Esto se titula Los 3 días. Muy sugerente, desde luego, la música de Sobrenadar. Ese es el alias de Paula García, quien nació en la provincia del Chaco, en Argentina, y se trasladó a Buenos Aires en 2006. Más o menos desde ese momento ha ido afinando su sonido, del que tenemos bastantes muestras a lo largo de su discografía, y últimamente colabora con el músico Javier Medialdea. Lo que hemos escuchado era el tema Los Tres Días, del álbum 1859, que parece ser que recibió muy buenas críticas. Después, el sello también argentino Mamushka Dogs decidió sacar una edición digital de lujo, y eso de que sea una edición deluxe se debe a que incluye un corte extra titulado igual que el disco, 1859. Pero ya sabes que a nosotros nos gusta todo tipo de músicas, también aquella demasiado extraña para sonar en cualquier momento, pero siempre hay un hueco para lo que viene ahora, el momento bizarro. Ya casi no hace falta que presente la sintonía de esta sección de Intangible 23. Tenemos al Dr. Phibbs con su reinterpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro vamos a escuchar un curioso tema instrumental que se titula Casio Cocktail Club y lo firma Dino Merino. Estaba el momento bizarro de hoy, Casio Cocktail Club de Dino Merino, o lo que es lo mismo, Dean Gray. Y el toque bizarro surge en este tema de la mezcla entre los sonidos. Por un lado, esa guitarra que está tocando swing o algo parecido. Luego la percusión electrónica cutre y por último ese teclado dicharachero. Son los tres elementos que coexisten en este tema que hemos encontrado en el primer volumen de los recopilatorios Rebirth of Fool. Eso es un juego de palabras con el mítico álbum de Miles Davis, Birth of the Cool, mientras que Rebirth of Fool significa algo así como el renacimiento del tonto o el renacimiento de lo tonto. Hay tres volúmenes en total de este recopilatorio del sello Dual Plover, son toda una mina de momentos bizarros y el primer volumen aparecía originalmente en 1997. Luego lo ha reeditado el Archivo de la Música Libre. Bueno, pues afrontamos ya los últimos minutos en esta edición del martes de Intangible 23 en Todo Radio. Vamos con la canción This Is Ein Lied für dich allein, una composición de Anton Webern, interpretada por Jody Poe a la voz y Emily Manzo al piano. Ist ein Lied für dich allein, von kindischem Wähnen, von frommen This is ein Lied für dich allein. Esta es una canción solo para ti. Hemos escuchado la reinterpretación de Jody Poe y Emily Manzo de esta composición de Anton Webern. De este autor, Poe y Manzo recuperaron varias partituras recogidas en un EP y en concreto esta pertenece al Opus 3 de Anton Webern. Se trata de cinco canciones con textos sacados de la colección de poemas El séptimo sello de Stefan George. Bueno, pues este era uno de los temas que habíamos ido reuniendo para nuestro monográfico dedicado a la relación entre la música clásica y el netaudio, al igual que el poema sinfónico Stairway to Heaven de Ina Bris. No pudimos escuchar estas piezas en su momento y han sonado después en las ediciones de los martes. Bueno, pues tenemos a continuación al grupo Los Codos con esta tesis. Thank you. En lo sucesivo iremos presentando aquí en el programa varias propuestas del sello argentino Mamushka Dogs, porque tienen referencias muy interesantes dentro de su catálogo, como por ejemplo el álbum Secuencias Discontinuas de Los Codos. También lo que escuchábamos antes de Sobrenadar era un lanzamiento de Mamushka Dog. Y en este álbum de Los Codos encontramos una especie de suite dividida en tres partes: hipótesis, tesis y resolución. Nosotros hemos escuchado la segunda, tesis. Y ya para terminar, no debemos obviar que estamos en tiempos de crisis y los artistas del Netaudio no le dan la espalda a dicha realidad. Vamos a recordarlo escuchando esta grabación de campo de la época del 15M llevada a cabo por Edu Comelles. Se titula Ocho banqueros se balanceaban. Bueno, hemos tenido un poco de todo en el programa de hoy. Así nos gusta que sean de eclécticas las selecciones de los martes. Y concluimos con esta grabación de campo, Ocho banqueros se balanceaban, de Edu Comelles, recogida en el recopilatorio 15M, Un minuto para la historia, que ha reeditado el sello República Ibérica Ruidista. Y nos despedimos ya en esta emisión en todo radio del programa Intangible 23. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. También estamos en el correo electrónico, Facebook, Twitter y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.